signo lunar ascendente Capricornio. Madre mía, Capricornio, cuánto movimiento en tu domicilio y ahora ya no hay nada parado, ¿eh? Ya vas a por todas. Este soy yo. Mis deseos es enfocar mi vida sentimental, mi creatividad, mi relación con los hijos, así. Yo también deseo mi estatus, así. Así que Marte dice, pues bien, vamos a accionar a nivel de vida privada y a nivel de tus ideales de futuro, tus amistades, tu vida social, asuntos en el hogar, bueno, o sea, vivienda. Tienes ahí de todo. Bien, pues vamos a por ello. Así que Marte pone la acción en tus ideales de futuro, en tus amistades, en tus grupos, en tu vida privada para poder cumplir deseos que tu corazón quiere para ese nuevo estatus. Mercurio además va a tener la última conversación con Plutón. Así que vas a poner ya encima de la mesa las decisiones que has tomado en torno a qué calidad de vida quieres, ¿no? A qué asuntos laborales, temas de salud también encima de la mesa. Y bueno, que en definitiva te llevan a empoderarte en tu vida social de otra manera. Y también en esos nuevos proyectos en equipo que puedes estar encauzando. Urano, desde luego, lo tiene claro. Urano dice, pues como tú te dabas a valer, está claro que no. Como tú creías que te establecías económicamente, está claro que no. Así que mientras Urano te libera de esas actitudes que te llevaban a valorarte de una manera, la luna a su ladito en Tauro dice, bien, pues vamos a establecer nuevas bases en todo aquello que has estado reevaluando en torno a tus deseos y sobre todo esos deseos del corazón. Así que, mi querido Capricornio, el corazón manda, ponlo en marcha. La luna estará transitando por Géminis desde el día 9 hasta el día 11. Aprovecha para decir, comunicar y poner en marcha también esas nuevas expectativas de tu día a día, asuntos de salud, rutinas o responsabilidades diarias. La luna estará transitando por Cáncer los días 12 y 13, conversaciones interesantes con la pareja, con el socio, con esas personas con las que estás llegando a acuerdos y que tiene que ver muchísimo con conversaciones de la luna llena en Cáncer del día 18 de enero, o sea, del mes pasado. Así que bueno, aprovecha para también seguir manifestando en aquello, en esos acuerdos que incluso tienen que ver mucho con tu vida privada. El día 14 la luna ya estará transitando por Leo, el día 16 será cuando llegue a luna llena, de nuevo decisiones, y es una luna llena que viene a poner encima de la mesa, sobre todo conversaciones entre tus compromisos y lo que tú tienes o lo que tú te mereces. Lo que comparto y lo que yo doy, o sea, lo que doy y lo que recibo. A nivel de economía, la necesidad de enfocar compromisos y brillar en esos compromisos y estás presenciado sobre todo en enfocar lo que te pertenece a ti, tu salario, tu propia economía, tu equilibrio entre gastos e ingresos, o sea, que conversaciones entre esa economía compartida y la tuya propia. Y sobre todo también va a ser una luna que a nivel sexual y a nivel íntima viene con grandes conversaciones y sobre todo con mucha pasión. Así que aprovecha, mi querido Capricornio.